La verdad que son cuatro momentos de aprobación intenso. No quiere decir que haya solo cuatro versiones, pero lo cierto es que sin esos cuatro momentos el escrito no ni reviso las cuatro cosas a la vez, ni reviso la teoría discursiva primero que lo otro. Sí, pues, todo puedo, ¿verdad? Pero en términos de que un escrito pueda entregarse en tiempo y forma lo mejor posible, estaríamos en eso. Bueno, vamos a las herramientas técnicas. Si las socializamos, hacemos como un paquete de ¿qué es lo que les parece a ustedes que ahora, en este género, que es el planeamiento de cátedra, el plan de cátedra, el proyecto de cátedra, tiene un estilo genérico, tiene su propia intención? En el encuentro pasado, después del primero, yo elaboré algunas de esas tensiones y ahora, después del segundo, le agregué otras tensiones. Que las voy a ir utilizando informalmente y cuando venga más gente, si quieren, las tratamos porque las quiero. Si quieren, no, por eso tengo que tener en consideración. Hacemos con la herramienta técnica y si da la repasamos. Bueno, a ver, ¿qué herramienta técnica que les parece que vamos teniendo para tirar la repasión? Por favor. Me parece que está apagado ya. Tomo sea coherente, digamos, puedo decir en relación a lo que dije anteriormente, no tiene nada que ver con lo que venga diciendo. Tengo que tener relación. Sí, de fuerza de alguna manera. Y también de cada palabra. No, mañana. Gracias. Esto que por ahí cuesta. No, a mí personalmente. Un problema que, bueno, por la práctica uno puede ir tratando de resolver, que es en esa búsqueda de la coherencia y la conexión con los apartados, también está el hecho de recuperar lo que dije y volver a hacer esos párrafos para iterativo. Por ahí tenemos esa escritura de que ponemos un párrafo, abajo hay otro párrafo que en realidad está repitiendo, tratando de aclarar, porque estamos en una comunicación interna que no tiene por ahí sentido en la lectura. Entonces, ese es un trabajo bastante complejo. En esto que vos ponías en el ejemplo la semana pasada, cuando hablábamos con el psicólogo y demás, decir, bueno, esto se mencionó al principio y de qué manera estos apartados y lo que yo retomo se recupero lo que ya dije, simplemente enunciándolo, no es necesario volver a reiterar y volver a repetir lo que claramente se planteó antes, digamos, esta relación es a mí me cuesta. La revisión, primero quiero decir en función de que no es una revisión lingüística, es una revisión del ajuste de las ideas. Por eso es una de las revisiones más costosas cognitivamente. Hay otras que todos tienen un costo, pero la de ajustar el plan textual, ajustar la progresión temática, los mecanismos de conexión y cohesión, yo los nombro y ya los vamos a ir, hoy quiero trabajar un poquito eso, que es la revisión que será más o menos la versión de la mitad del proceso. Vamos a suponer, no sé cuántas versiones, vamos a ver, hicimos 10 versiones, la versión 5, 6, estoy discutiendo conmigo misma y por qué es costoso, porque en verdad pone a prueba si tengo tan claro. Entonces me obliga a leer y cuando termino ese ajuste sé más que antes. Estoy diciendo cuestiones obvias, quizás, pero para que ustedes empiecen a tener como representaciones, hablamos de cierta fantasmática que tengo que tener cuando escribo. Si yo pienso que sé que estoy discutiendo una idea conmigo misma, entonces la actitud de uno es distinta. Y hay cierto placer. Costoso, pero estoy como encontrado. La relación entre apartados conmueve, y gracias al ejemplo que nos generosamente nos compartió Graciela, que es el fragmento, lo recuerdan ustedes, de tecnología, el fragmento, bueno, está maravilloso cómo se aprende de las escrituras empíricas. Uh-huh. Era un fragmento que claramente tenía un problema constructivo, a mí me gusta llamar eso. Los problemas de los escritos son constructivos. ¿No? Alguien dijo como un mes, no, el otro día, en otro taller, como un juego de mecánica, de ladrillitos, ¿no? De mecánica, no sé qué. Que uno va armando, ajustando hasta que quede bien. Cambia una pieza y cambia. Mueve, todo cambia todo. Entonces, ahí, claro que conmueve. Yo estoy planteando las reflexiones que todavía falta pasar en la textual. Porque puede ser que alguno de ustedes ha mirado y esa conexión está y no pasa nada. Si hay que revisar la conexión entre apartados, generalmente se conmueve la introducción, porque entonces estoy más capacitada para que la introducción anticipe. Cuando hice la introducción no tenía tan claro el plan global, lo tenía en un papelito, pero no lo estaba teniendo en la mente. Se conmueve la introducción, se conmueve el ordenamiento informativo. Una información va para adelante, que fue la del contexto. Es increíble cómo esa revisión ayuda al autor o la autora a darse cuenta de la información que le falta, de la información que tiene suelta, de la información que hay que jerarquizar. Perfecto. huella. En general, los escritores, aunque no tengan tanta conciencia autoral, todos, fíjense, estoy pensando en nuestros estudiantes, saben, y díganme si no es así, que escribir un texto es hacer que el texto funcione para adelante. Los estudiantes saben de escribir, lo que no saben es escribir autoralmente, porque exactamente igual que ustedes no se lo piden mucho. Digo, la escritura autoral que acá está costando es porque un planeamiento de carga autoral no ha sido bueno. Hasta ahora. Entonces, si uno sabe que el texto debe continuar y llegar al final, eso es lo que hace que un escrito sea un escrito. Se inicia el desarrollo de la palabra. Entonces, vienen los marcadores discursivos, como dijiste vos, que están hechos para eso. Que es, como dije antes, como se ha dicho anteriormente, en síntesis, en conclusión, por todo lo dicho. No puedo abusar de eso, porque esas relaciones son frágiles. Son, vamos a distinguir las conexiones lógicas de las pragmáticas. Debe convivir. Las pragmáticas, ninguna puede faltar. Las lógicas están para hacer visibles las relaciones entre las ideas. Y las pragmáticas para orientar al lector en el recorrido del texto, en cierta evaluación de los contenidos, cierto énfasis, aclaraciones. Las dos zonas, esta es una, cuando reviso los ajustes entre apartados, generalmente me doy cuenta que las relaciones las tengo aquí, pero no están explícitas. Lo vimos en el caso del epígrafe, que estaba bonito, o de la cita inicial, quedó hablando sola. ¿Por qué razón? También lo vimos en el encuentro pasado. Porque solo se hace esa revisión si sé que puede ser leído por ahí. Se hace para que el razonamiento que yo he construido lo pueda hacer el lector. Yo en broma le digo a los estudiantes a veces cuando hacemos esto, ¿vos querés que una tiene una información bien elegida? No se conecta nada con nada. ¿Crees que el lector es tan cooperativo que dice, esta idea parece desubicada, pero claro, la misma. Claro, muchas veces los maestros, maestras, profesores, actuamos reponiendo cooperativamente los vacíos de los escritos y qué mal que hacemos, en lugar de decirle, ahí hay que seguir pensando, ¿no? Y hay que seguir, no hay que decirle, está desconectado, no tiene coherencia y cohesión. Hay que decirle, che, no se entiende. Yo y ustedes, en la clase pasada, y así deben actuar entre compañía y entre pares, lo que uno hace es actuar de lector y editor. Yo leo el escrito y no lo entiendo, no es que hago como me entiendo. Nosotros una vez hicimos una investigación de consignas, escritos y notas en el Instituto Terciario. Bueno, ya se habrán dado cuenta, de ninguna manera las investigaciones nuestras tienen que ver con decir bien, sino que efectivamente hacemos en las aulas, nada más para poder pensar y intervenir en esta, ¿no? Digo, pero el 80% de los escritos no tenían conexión entre apartados, no tenían respuesta iniciativa de los autores, no tenían cierre, por ejemplo, y muchos estaban evaluados por validez. ¿Qué quiere decir? Que había un supuesto informativo allí acerca de lo que se había dicho, pero se sabía. Eso es muy antiinformativo para la escritura, para los estudiantes, porque la escritura real no es así. En ningún lado, en ningún lado. Porque la escritura está hecha para que luego yo haga un esfuerzo por tratar de que me lea como yo quiero. Bien, así que esa revisión hay que hacerla. Hay que hacerla en un momento. La seguiremos, como siempre les digo, hasta el final, pero no es que todo el tiempo. Hay momentos que me digo a eso, después le pego, no, pero la relación entre apartados. fundamental cuando habla de estructura del texto. ¿Qué otra revisión? Mira, a mí hay una cosa que es como uno tiene tortuga de escarroso. El micrófono. Y después vuelve a la parte de contenido que es como una enumeración. Y eso es lo que es que si vos venís con todo un desarrollo, llegás a la parte de contenido de enumeración de temas. Bueno. Y queda como, eso lo siento como un despoile, digamos. Imagínense mientras yo busco el plan textual. ¿Y cuántas ideas tiene el escribo? ¿Se acuerdan de la contratapa? ¿La tienen por ahí? ¿La que leímos el primer día? Sí, sí. Bien. Es interesante pensar que esa contratapa que tiene página y media, expresa periodísticamente, tiene una propuesta de ideas que no son más que tres o cuatro. Es interesante pensar que un apartado tiene que tener una idea global, que se anticipe, se desmente, se recapitule al final y se le agrega, la retomo y le agrego más información. ¿Comprenden? Esa contratapa que, ¿verdad?, acordarán conmigo, que explica, interactiva, tiene ejemplos, tiene datos, al lector, tiene una idea global de inicio, que el planteo del problema de la corrección y propuesta de conceptualización. Para eso es pan de dos palabras. No dice voy a hablar del problema de la corrección, ¿no? Hay una esa actitud, que es autoritaria, empática, empieza de pasito. Ningún escrito empieza de golpe. Es lo que llamamos la contextualización necesaria para que dos mentes puedan dialogar. La mente, ya eso lo charlamos, la mente lectora que a ustedes va a intentar dialogar, quiere estar siendo respetada desde el mundo. Quiere que la orienten, que expliquen, que pongan énfasis. Luego... Adriana, antes, sí. Leyendo un proyecto de una compañera, a mí me sirvió en este del comienzo de la lectura, que empezaba con algo descriptivo, digo porque era algo bien encuadrado en el diseño curricular, es decir, este proyecto de cátedra o este espacio curricular se sitúa en tal lugar en tercer año del profesorado de nivel inicial, y empezaba así bien descriptivo y después empezaba con lo conceptual y empezaba con todo eso. O sea que como lector a vos te ubicó enseguida en el asunto. Fue un facilitador, digamos, para la escritura. Porque... No hay tipo de inicio. Claro. Lo interesante es que como lectores, ustedes experimenten qué inicio los convoca. Ahí va. Por eso está bueno leer. No hay que decir qué listo te salió. Muy bien. Es una sensación difícil psicológica de definir. Pero que ustedes, cuando están leyendo el escritor, tienen claro y ya se liberan, como dijimos antes, de tener que liberar. Después pueden expandir. Entonces, dos párrafos en la contratapa para una sola idea. Luego tiene cuatro párrafos solo para la idea de la distinción entre corrección externa e interna. Después ustedes lo chequean, es un ejercicio nada más, pero esto debiera poder verse en sus apartados. Uno o dos párrafos, sea para estudiar. Cuatro párrafos solo para distinguir, entonces no avanza todo el tiempo. Va anticipando que hay dos tipos de corrección, una interna que reportar y otra que reportar. Y ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, yo quería hacer el ejercicio de ver cómo todas estas técnicas que estamos viendo, las contratapas son claramente distintas. Que va recapitulando, va volviendo, no abandona el tema, etc. El segundo tema se metió entre el primero, caja china, ¿verdad? Corrección externa e interna. Y después fue por más, relación entre los dos tipos. Y ahí otros cuatro párrafos. Y hacia el final, dos párrafos, tensión entre las dos correcciones. El desafío del ritmo propio oficio del escritor. Ustedes observan la cajita china, se puede ver, ¿no? No es una idea al lado de la otra. Es una idea que hace progresar a la otra, y ¡plum! Se agrupa al final. Lo interesante es ver por qué una idea lleva dos párrafos o cuatro párrafos. Porque los escritos conceptuales, escritos de saberes en gota, escritos de ideas, escritos pedagógicos, quieran llamarlo, que es un tipo de escritos que es de ideas. Acuérdense siempre. Hay que escribir las relaciones entre las ideas. Por eso es un tipo de escrito tan distinto al narrativo, tan distinto al descriptivo, tan distinto al argumentativo puro, tan distinto al funcional. Es un escrito, los llamados explicativos en algunos casos. Bueno, es verdad, los textos teóricos son de intención explicativa y explican, de narra y cuando, aunque narre, describe o dialogue para explicar. Luego decimos, puso una secuencia, fragmento descriptivo para introducir la explicación, para contextualizar el objeto de la explicación. Entonces, esto es interesante que nos estamos, creo que lo que sacudimos en estos encuentros es poder representarnos qué es lo que debemos hacer en el escrito. Y la verdad que es esto. Hay en los casos que me han enviado, los cuatro casos que me han enviado, yo creo que, y en esto imagino que todo el mundo anda por ahí, ya he hecho un gran trabajo que tratar de pensar qué va en cada tratado. Eso es una fase importantísima. Inclusive hay un plan de Fernanda que está muy interesante para pensar. Dice, bueno, esta pregunta tenemos que construirla leyendo a esta es la pregunta que se va, ¿no? Autores de referencia, todo lo que va dentro de cada tratado. Sin eso ni intentemos con el cargo. Porque el primer trabajo, el segundo encuentro lo vimos, tiene que ver con que hay que estudiar, seleccionar la biografía, buscar los autores de referencia. Se llama la técnica de los papelitos, ahora de falta de metodología, antes eran dos pedacitos que poníamos y lo escribíamos, ahora hay para pegar, para colorear. Y toda esa tecnología ahora que se da en las librerías es una tecnología de adorno, es una tecnología de edición. Es el momento este, previo a ajustar los apartados, y tener preseleccionada la información. Sin eso, es más difícil y costoso desarrollar. En la escritura no hay nada que no se pueda hacer. Yo puedo escribir un escrito, todo está talado y puedo leer el audio. Yo cuando hago un énfasis es para que en 15 días se resuelva sin tanto desorden. Si trato de conectar y no tengo nada, también puedo estudiar después. Pero digo, es como todo más. Técnico. No. Yo estoy en proceso ideal de escribir, pensar, escribir, pensar, escribir. Esta representación cambiaría además, de modo que ustedes se estén representando esa versión que tienen, porque dirían, esto es un, como dijimos en el primer encuentro, es un estado de pensamiento y de razonamiento sobre el texto. Lo ajusto para que sea no más bonito el escrito, sino más, digamos, más. Bien, más. Sea más autoral. Bien. Con este tema que estamos hablando, hay cuatro reglas de revisión básica. Digo por si no tienen ganas de anotar, por si la resulta confuso, en el libro online que está todo lo que estoy diciendo, trato siempre de, cuando uno expande temas técnicos, que tengan donde ir a está todo aquí. Este tema que estamos conversando, ¿qué saben cómo se llama en el capítulo? Pensar con palabras. Sí, pensar con palabras. Ese es el eje de esta revista. El libro está dividido en cuatro de las revisiones que estamos echando. Digo para que después digan nada más, ¿qué tiene que ver? Cuatro reglas de relación, por supuesto no las entiendo yo, son reglas de la lingüística. Lo que hacemos los didactas de la escritura, lo otro propósito de explicación, la diversificación del tema de los planeamientos de cálculo, ¿sabes lo que es? Los didactas de la escritura leemos de acuerdo con lo que necesitamos enseñar y pedimos prestado. Todo lo que da cálculo. Entonces, digo, las cuatro reglas de Medellín del Techo pertenecen, han sido enunciadas en algún momento por Charo Charol, pero toda una lingüística textual, como ese modo, lo que en didáctica se llama ciertas enunciaciones teóricas que son como gráficas para enseñar, útiles para enseñar, no es el único que hablo. Cuatro reglas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo estoy didactizándolo de una manera feroz. Porque en ningún momento ya lo dijo, son cuatro reglas de revisión del texto. ¿Está bien? Pero son cuatro reglas de construcción del texto. La lingüística textual puesta en clave didáctica se volvió tremendamente normativa, es un desastre. Entonces, hay que aplicar cuatro reglas, ¿no? Cuando los estudiantes hablan de sus escritos, dicen, ay, el escrito está bien porque tiene las cuatro reglas de no, no tiene que tener nada de reglas. Lo que estamos hablando de lo que hablaron antes. Pero vamos a crear esta herramienta de revisión. Las reglas de progresión, yo tengo estas cuatro reglas, ¿saben para qué sirven? Para la revisión número 9. Cuando yo leo las últimas veces la tesis de alguien, los trabajos finales, hago uso de estas cuatro reglas en lo que llamo lectura de inspección. Esto es la versión número 9. Tomás el escrito y podés ver la progresión porque vas tomando los sustantivos de los sujetos. Y va, el tema va continuando. Si vas a ojo de buen cubero, podés ver la tabla. No vamos a hacer tiempo en la entrevista Sandra Russo en la carpetita. Yo uso términos, léanlo con placer, es una entrevista deliciosa de la oficina de escritura. Y entonces Sandra Russo habla de la tanza, haciendo analogía con los collarcitos que hacemos y hacen las niñas eternamente, que si se corta la tanza se desarman las botasillas y si está bien la tanza no se ve. Pero sostiene. Bueno, si vos revisás en la 9, y eso ustedes se tienen que poder, los sustantivos, los sujetos, vos vas así salteando y se va viendo la regla de progreso. Claro, en apartados que no tienen nada que ver, no. Una danza cortada por la parte. La regla de repetición. Hay un tema que debe permanecer en la mente del lector y del autor del principio al final. Ese tema se mantiene por distintos procedimientos. Hay procedimientos que son léxicos. Ayúdenme, ¿cuál sería? Que mantengo un tema léxico por el significado de las palabras. Porque repito, porque hago sinonimia o familia de palabras o referencia. No creo que llegue mucho, había traído todo el ejemplo de la cosa, pero prefiero trabajar con los efectos de ustedes. Si quieren después se los doy a las chicas para que lo jueguen en la web, porque se puede ver cómo este plan se vuelve cohesivo y conectivo en el proyecto. Puede ser por mecanismo de cohesión léxica, que es a través de los sustantivos. El secreto de los escritos de estudio es la precisión de los sustantivos y la abundancia de sustantivos. Por eso hay que revisar atentamente los sujetos. Yo estoy tirando todo esto porque se trata para leer los sustantivos. No, es que en la vida no hablamos con sujetos. En la vida de la oralidad encadenamos. Exactamente como el párrafo que leímos. Vamos a armar grupos para consignas, para tratar. Lo que hacemos para revisión de escritura es que reordenamos la información para que el sujeto, los procedimientos de acción formativa serán tres. Tengo que reordenar, pero en el reordenamiento conceptualizo. Y ahí estaría la tercera persona y las palabras claves del proyecto. Sí, por supuesto. Pero una tercera persona, no vamos a avanzar porque los ejemplos nos van a dar. Regla de progresión. yo también, es como que no puedo avanzar si no he vivido esto. De no mostrar a Dios. Porque muchas veces un párrafo, al estar desconectado con el otro, produce el efecto de lectura contradicción. En la parte, no, en la parte, no, lo de la tercera. En la primera, en la primera parte. En la jerga de la edición decimos, no, puedo decir, ah, esto no sirve, es la primera defensa. Todo sirve si lo encuentras. Tu pensamiento ha decidido que esa información algo estaba diciendo. No se trata, mire, por eso nosotros no usamos la acción de borrador. El borrador está asociado con pegar y girar. La noción de versión es todo sirve, por algo está. Lo tendré que ajustar, lo tendré que relacionar. La trampa que hace la mente es decir, empiezo de nuevo. Y ahí va a estar otra vez con el problema. El desafío es, ¿cómo conecto esto? ¿Cómo conecto esto? No descartar. ¿Está? Y la última es la regla de relación. Por supuesto, no contradicción. Por supuesto que estas cuatro reglas están todas en el escrito y se contaminan en la regla de relación es que el mundo que yo estoy construyendo en palabras tenga relación con un mundo representado en la escuela de mí. No me puedo entender. No, pero si me bien. Aquí es un apartado que decía, bueno, imagina la introducción. Si yo empiezo directamente el escrito y digo, para realizar un texto hay que usar cuatro reglas. Un poco, bueno. Hay metodologías que aparecen, ustedes las tienen escritas así. Claro. Sé que aquí cuatro reglas de relación. ¿No? Se hace una introducción, se explica con lo que vengo diciendo, o sea, ¿no? Estas, pues ahora te capítulo, estas cuatro leyes se refieren con dos mecanismos mentales. Mantener el tema a través del signo mental, psicolingüístico, porque estamos con palabras. Cuando me enseñan lengua y cerebro, me enseñan las palabras. Y se habían de enseñar la relación las palabras. El punto que hay que mezclar con la cuestión de lo políticamente correcto, porque eso ahora no se puede decir con alumnos, se dice estudiante, pero ya lo gasté al término estudiante. Tan, si pongo alumno, me contradigo ideológicamente con lo que se supone que. A mí eso, esa pavada me volvió loca. Yo voy a hablar de la sinonimia. La sinonimia tiene que ver con pensar. Porque si vos decís, si estoy pensando en el escrito, la conceptualización misma va cayendo en la retórica de palabras, palabras que no uso en la vida coloquial. Los actores, los intervinientes, por dar ejemplo, los intervinientes del proceso, los sujetos del aprendizaje. Digo, pero siempre es. ¿Cómo? Por eso sé que a veces es como medio tedioso. A mí no me interesa tanto que sepa la regla, como que comprenda el escrito de qué me interesa. Porque esto está intuitivamente en la mente, ¿comprenden? Yo le doy la herramienta de decir. Yo la duplicación. Pero la mente, cuando comprende que el escrito es la idea, que está conceptualizando, que va a ser leído entre pares, y que debo mostrar mis decisiones en la arquitectura didáctica que he formulado, naturalmente voy a ver que los temas se conecten, que los sustantivos estén claros, ¿me siguen? Por eso no dejo de dar estas técnicas porque ayudan, ¿verdad? Bueno, pero no es que la mente no las vaya a usar si ustedes saben a quién están, para quién están, quién va a ser el lector, qué tipo de como dijimos en la clase pasada, buscando ayuda en modelos y escritos parecidos. Con eso, los didácticos de la escritura dicen, todo esto hay que saberlo para olvidarlo. que literal. No. Acá lo que estamos haciendo es un taller metacognitivo, de tratar de reflexionar lo que hacemos cuando escribimos. Muy interesante si el grupo está prestando atención entonces a estas dos revisiones y ahora vamos a buscar en los modelos y en los escritos. Pero ¿hay otras revisiones que están pensando? ¿Que empezaron a tener en cuenta? ¿Por qué puede resultar un escrito así? ¿Cuál es el cuestionado de qué consecuencias? Porque ninguno de los escritos que ustedes han enviado está no coherente. Pero no tiene presencia de autor. No hay alguien que se hace cargo administrativamente de lo que dice. Hay una tercera persona tan oculta, ¿no? Lo llamamos otra vez. Entonces, me parece que ese es el tema, poner el más novedoso. Esto sería para hablar horas de por qué ocurre, pero por ahora no me entiendo, ¿no? El yo explicador son una creación de ustedes y ustedes deben estar adentro de mí. Y el lector está adentro de mí. ¿Y cómo lo hace? Es fácil decirlo. Yo estaba por decir lo mismo. ¿Se podría usar el plural mayestático? No es, no es una es una fina. Pero eso amerita. Significa que me crea que yo puedo construir un escrito en el que me hago cargo y comunico las decisiones que he tomado a nivel curricular, a nivel de selección, reorganización, reformulación, del diseño, la selección de elementos de los objetos del saber, los mecanismos que fui creando en este tiempo y con ayuda de un montón de didactas que se dedican a eso. Yo no aplico didactas, he elegido un poquito de esto y hasta me he atrevido a tomar algo de la ciencia, como yo contaba, del mundo de la gráfica. Bueno, estoy pensando, ¿no? O dar música con algunas herramientas y las saco de otro. Es ese el tema, pero eso no es enseñable. Quiero decir, puedo enseñar mejor los mecanismos de cohesión, porque es porque ustedes lo van a poder materializar. La parte que menos se ve, pero la que le da carnadura y originalidad de escrito, es esta que saca el tribunal. En términos de bartesiano sería, si tengo voluntad discursiva de decir algo, si me deseo decir algo, si tengo ganas de poder mostrar. Yo salgo en la jerga de los estudiantes, pero también de los maestros, o de cualquiera que tenga que tener un texto real. Este escrito no está en manos de nadie. No, el trabajo que hace no se merece el escrito. Con la mano se hace. Los escritos que los libres hacían no estaban mal, bien estaban cohesionados. Es nada que ver con la maravilla que habían hecho. Estaba como desincretado. Como desintetizado en la palabra, como vaciados, sí, como superficiales, como escritos de neutros para algo que tenía que ver con. No dicho de nadie para nadie. Que hay el que pierde, ese es tu, en el caso nuestro, que estamos disputando nuestra cátedra, estamos disputando en el sentido de decir yo estoy capacitado para desempeñarme, necesito que mi escrito dé cuenta de lo que hago. Esa parte no es enseñable, es para elementos, de fortaleza. Igual hay unas técnicas que los van a ayudar a ponerse en ese lugar y que tienen que ver con las técnicas de abrazar la voz propia y ajena, y es lo que estamos hablando. Cuando conecto apartado no me queda otra. Antes de ir a los escritos propios, para que no se nos vaya tanto tiempo, bueno, yo esperaba escuchar esta revisión, pero igualmente la pongo ahí porque una revisión que tiene que prestar la atención. ¿Cuánto estoy dentro haciendo mi cargo de lo que digo, hablando de las decisiones y las elecciones? Para eso sugiero unas cuestiones más del orden de la producción del escrito. En esos ítems que ustedes, los subtítulos, la metodología, deben pensar qué autores les van a ayudar a escribir. Es una obviedad, sin embargo, en muchos, yo no es el único encuentro de escritores que hago con este tema, y se repite que los escritos no dan cuenta del recorrido de la vida. Ahora la pregunta, ¿cuántos autores tenés en cuenta en este apartado? ¿Tres, cuatro? ¿Ninguno? Entonces, yo soy lector, si leo, si escrito no leíste nada, no pensaste nada. No es creíble que un docente que tenga una materia sea pedagogo, teórico, no es creíble. Nadie espera eso de nosotros, como de los estudiantes. Digo, pregúntense si qué metodología, y hay una pregunta teórica que hacemos nosotros en los exámenes finales, que no es nada más y nada menos que son escritos a los estudiantes, que cuando vemos un escrito de él, se sostiene. A ver, contanos para construir una introducción, ¿qué más, qué vos usaste? ¿Qué manera de hablar? A veces ninguno, y por eso es de él. Cada apartado tiene un sostén de ideas, no de texto, de ideas. Que no necesariamente, como dijimos, el día va a aparecer como ustedes. Pero nuestros escritos respiran. No que he leído mucho. Se espera que sean de los mismos. ¿Cuántos años tienen de profesión? ¿15? ¿20? ¿10? ¿Hemos leído sí o no? Sí. ¿Hemos ido al curso sí o no? Se tiene que notar. Se espera eso. Sí, estamos también. A mí me parecía, bueno, muy interesante esto de, más allá de la canción, que cuando se crea, pero cada palabra en sí tiene un fuerte significado y pone en tensión justamente esto de cuando uno escribe por ahí, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y me parecía muy interesante cuando vos ibas hablando, ibas haciendo como la propia escritura en voz alta. Iba desarmando algunos sitios, diría, algunos sitios, vamos a decir, naturalizados. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, también es cierto que hagamos adornado, pero tenemos armado un proyecto de cátedra, una planificación. Entonces, yo decía a Alejandra de llevo los contenidos y ahorita, o con los procedimientos. Y bueno, en general lo que sucede es la negociación. Entonces, yo me gustaría hablar entonces, en esta escritura oral que me iba a hacer cuenta, bueno, nos iba a preguntar, ¿no? Bueno, yo cuando hablo con el proyecto, creo que con los ahí le faltaba la línea del año. Ah, pero hay una regla de la comunicación, principal lo dicho, decirle o no. Si alguien me dijo que la escritura de estudio es telegráfica, es deuda, yo por ahí no lo veo. La escritura de estudio es deuda, cohesiva, no hay supuestos, porque todo hay que trabajar. Les propongo, no sé si ven de allá y una chiquita de esa, ¿se ve? Para mí es mejor. La idea es que observemos, como somos un millón, no vamos a trabajar todos los niveles, que observemos algunas cosas de que charlamos. El peso de los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos habituales del planeamiento de cátedra? Digo, no todo esto, lo que ustedes perciban. Los mecanismos de cohesión, o sea, de mantener el tema. Los de conexión, que pueden ser relaciones lógicas. Y algo de esto que hablamos en el encuentro pasado, ¿no? La contextualización. Y de todo lo que hablamos, algo que ustedes puedan ver que está resuelto, que se nota. Tomé al azar la introducción. Me esperé que alguien la lea mientras la grabo. Vale, leo. Sí, está. Bueno. Avanza. Agrandado poquito. Poquito, no. No, ahí está bien. Ahí está bien, hay que correr el margen. Un ¿no? poquito mejor. Corre un poquito el margen. Capaz de sacarle la selección. Ahí está bien. Ahí está bien. No, ahí está bien. Sacale el azul, hace vuelta el contraste con el fondo. Introducción. Tal como declara el plan de estudios de la Escuela Industrial Superior, los nuevos escenarios sociales y productivos exigen una formación académica de calidad científico-tecnológica, con una capacidad crítica que dé cuenta de los procesos de imbricación entre el sistema productivo y el conocimiento, pero además con compromiso social de las instituciones en la construcción de la equidad social. ¿Sigo? Sí, sí. En esta propuesta intentaremos responder desde nuestro ámbito de saber a estas exigencias. Sin dudas, los avances científicos y comunicacionales ligados a la globalización nos enfrentan a la necesidad de formar profesionales cada vez más calificados. El aporte de esta asignatura es el abordaje de las complejas relaciones entre la formación general y las formaciones específicas, partiendo de la consideración y estudio del lenguaje como clave de las actividades humanas. En el ciclo básico, en particular, esperamos poder poner en juego aquellas operaciones mentales superiores que construyen a la larga el perfil inconfundible de los egresados de la Escuela Industrial Superior, técnicos creativos, autónomos y adaptables. Bueno, no estamos opinando su texto como cualquier otro. De todas maneras, tiene técnicas de una presentación. Algo que puedan notar, como usando la técnica, y esto de construir el apartado. Empieza con algo descriptivo, eso también me parece que... Y marco, ¿no? Claro, bueno, claro. Estamos así, por distintos lados, entrando que es mejor empezar por la contextualización, pero que tiene que ver con en el marco del diseño, los contenidos se van organizando o se destacan del diseño. Que sí. Vamos a ver distintos procedimientos de mencionar el diseño, aún en este mismo y en otro estilo. No me gusta la palabra. ¿Qué más? Como que anticipa, porque dice, estaremos, responderemos, como que va, bien, lo que va a desarrollar más tarde. Bien. Sí, y hay un enganche entre párrafos también, eso que hablamos. El intentaremos responder. Sí. Me parece que es. Esto tiene que ver con una conexión lógica. Claro, claro, es con lo anterior. Esta es exigencia. No es que digo, el plan de estudio dice, esto. La cátedra va a ser en el caja china. En esta propuesta intentaremos olvídense de lo que dice, si casi yo lo escribiría así o no, o sea, para pasar en todos los escritos, uno nunca le dice al otro lo que debe escribir, pero técnicamente se puede advertir esta revisión sin duda. Ahí apareció Claro, eso claro. Los avances científicos comunicacionales ligados a la globalización no es el medio. Ahí apareció con un nosotros inclusivo, que quién es el lector, y los pibes, la ética. Fíjense cómo el sujeto permanente del escrito empieza a aparecer propuesta, aporte, es el que no va a desaparecer. No necesariamente con esta línea. Puede ser con familia de palabras, con referencia, pero siempre voy a ir y volver a esa fase. Me comprometo a que yo crea la propuesta que he tomado de diseño. Fíjense qué operación aquí, aunque parece, uno lee un texto ya publicado, le parece fácil. La operación del plan de estudio, acá aparece una operación del autor, autora, de reformulación de un aspecto que a ella le parece importante, que se liga con lo que ella necesita. ¿Comprendo? Si tengo el diseño de educación inicial, estoy pensando, por favor, doy ejemplo que olviden el realismo, me sirve aquí para graficar. Estoy pensando en el diseño curricular de diseño inicial, dice, bueno, en el marco del diseño curricular, esta cátedra prioriza. Está faltando una operación mental de qué reformulado, qué arquizado. Me interesa mucho lo que decían por ahí. Se tiene que transpirar un escrito de ideas que he pensado. Que en este caso, que he seleccionado, que he jerarquizado, y que es verdad encima, no estoy diciendo que. Es lo que hacen, ¿verdad? Es probable, y esto no quiero perder tiempo en esta instancia, es probable que no estemos tan acostumbrados a hablar de las ideas que subyacen a nuestra propuesta de trabajo, que estemos más acostumbrados a hablar de lo que hacemos. términos. Digo para que veamos por qué en algunos casos aparece como esto como una cuestión nueva. ¿Y dónde se nota la apropiación, la construcción de autonomías intelectuales y discursivas? En un diseño, lo leemos todo, hay autonomía intelectual. No solo en el modo en lo que elijo, y esto lo hablamos en el primer encuentro, como a veces no estoy totalmente de acuerdo con todo, pero al jerarquizar, ¿no? Estoy de alguna manera sutilmente diciendo, se prioriza de acuerdo con el contexto y con el acuerdo institucional, etc. Pero también en la actividad de reformular qué sustantivos, qué adjetivos y qué verbos usa la autora. ¿Y eso de exigen? ¿Eh? No, estaba justo leyendo esto de que exigen. Exigen los verbos misterios, ¿se acuerdan? Dijimos qué diferencia hay entre un ofrecer, entre un dar, decir. Los verbos epistémicos dan, son los huequitos donde yo puedo hacerme cargo. Exigen, trae cuenta, ayúdenme, nos enfrentan. Y los sustantivos son sustantivos de la conceptualización. Si quieren, la conceptualización son nuestras cuadras sustantivos abstractos. En la oralidad usamos sustantivos comunes, en general, no tantos abstractos, porque la oralidad es concreta y el pensamiento, y la versión 3 o 4 de los escritos son medio orales. En las revisiones 4 o 5, una revisión es nominalizar. Créanme que aquí hay que buscar auxilio en la teoría, o en el texto, en lengua. Se escribe con acompañantes, eso no lo olviden, porque tiene el oficio eso. Entonces ustedes están sitiados, no sé qué pasa, pero es que la mente dialoga, se mueve. No se puede escribir este tipo de escrito así como con pocas cosas. Es más, tenemos más cosas de las que usamos, ¿no? Porque allí aparecen determinados sustantivos que son categorías de nuestro trabajo, que solo se usan en nuestro trabajo. Proceso de imitación. No hablamos así, ¿verdad? Pero no es que hablemos en difícil. Es que lo que yo tengo que explicar no es que un pibe tiene que saber resolver en la máquina para poder trabajar, que sería un poco esto, sino que es más que eso, como una institución conecta el sistema productivo de conocimiento. Es como un plano de conceptualización y en términos del lenguaje se llama de densidad. Eso hay que revisar, ajustar. Ahí es cuando yo pienso, ahí es cuando termino el escrito y decía, mira, que es notorio, por eso decíamos, cuando después tengo que hablar, cómo me animo a hablar de otro modo de lo que hago. Ya no necesito contar. Cuando yo ya he conceptualizado, supero el estadio que todos tenemos cuando tenemos que hablar de una experiencia, que la primera vez que hablamos de experiencia contamos todos. Y el otro llega un momento que ya te escucha. Cuando vas teniendo mayor dominio de lo que estás haciendo, vas pudiendo categorizar. Y después ya más y más, y entonces ya después podés decir, bueno, es una propuesta de trabajo lúdico con tal cosa que atiende especialmente a determinado procedimiento. Por ejemplo, en mi caso, ese proceso de ir llevando a conceptualizar la práctica que tiene que ver con establecer más generalización, da consecuencia a un lenguaje más denso. ¿De dónde voy a sacar esos sustantivos? En general, de cuánto. Nosotros podemos crear sustantivos, lo podemos crear en la vida uno o dos, porque son sustantivos teóricos. Voy creando sustantivos. Esos sustantivos se van a extraer de la lectura. Entonces, cuando uno está escribiendo con fecha de entrega, que son casi todos los escritos de ideas que tienen fecha de entrega, para que no se sienta víctima de nada, porque todos los escritos tienen fecha de entrega, porque si no, no existe. Se dice que si la idea no se publica, vieron que hay una broma que dice Freud es el que escribió la teoría, Darwin es el que escribió la teoría, pero debe haber habido él el que escribió primero. Las ideas solo son concebidas en el aparato público, de qué sé yo, académico, cuando son publicadas. Pero después, ¿cómo nosotros no vamos a ir a buscar un sustantivo a los libros? Si un libro, a ver, ¿tienen un libro que tienen en la biblioteca que les ayuda? O en metodología, o en marco teórico, o en teoría curricular, o en evaluación. Mira, a mí me ayudó muchísimo la introducción. Política como una experiencia ya que fue la introducción, que he sido muy disciplinada en el ejercicio de la escritura y he respetado, digamos, las orientaciones que nos dieron. Nunca empecé por la orientación curricular de la unidad, empecé por la fundamentación. Pero no hay que empezar con la unidad necesariamente. No, ya lo sé, pero ¿por qué empezar desde de poder reelaborar los fundamentos epistemológicos de la materia, me tiene que aprendizaje de corto. Y seguramente que para definir, por ejemplo, la educación como acción política y todo lo que significa, tuve que leer filosofía, tuve que leer a Hannah Arendt, porque también tuve la duda, a ver, Frigerio, Lía, y no, esto es una decisión personal. Claro, no, voy a ir al original, al clásico. Cuando hablamos de los estudiantes, dicen esperar recibir al otro. Eso tiene un origen. Por ese tiempo, digo, esto lo dijo Ana Arenante, lo dijo mucho antes otro filósofo, estuvieron pensando en esto de construir la hospitalidad y recibir al otro. Así que yo me manifiesto, digamos, los, y eso me sirvió mucho. Ese es el ejemplo. Entonces, digo, la educación va a ser, perdón, ahora ya tengo un libre presente. Si yo veo que la educación la voy a presentar como una acción política, el término me van a dar en mi opinión, y tal como lo reformuló fulano, haciendo hincapié en la hospitalidad y en el dar y recibir, ese texto empieza a usar el sustantivo. Pero además ya me da la tanza, porque la acción política y la hospitalidad se va a tener que respirar por todo el mundo. Otro ejemplo. En la vida cotidiana nos damos, sí, nosotros ya cuando un término se divulgó decimos, bueno, qué hospitalidad, estamos trabajando en hospitalidad. Pero en el intercambio comunicativo no tenemos esa precisión. Salvo cuando tengamos, cuando nos veamos todos en el Congreso que va a formar la Canal San Pedro, de planeamiento de cátedra, de saber que los planeamientos se convierten en ponencias, son creaciones de nuestro trabajo, sería interesantísimo compartir creaciones y discutirlas, ahí sí vamos a hablar de algunos. Otra que me ayudó mucho, es una de Denis, digamos, trabajar con la epistemología del sur, que ya lo explica a Kuhn, bueno, también a De Souto, esto de poder pensar fuera de lo que son los cánones de la modernidad, propiamente dicho. O sea, ¿cómo pensar? Como están pidiendo, ¿no? Que un poco trascender esa idea de objeto-sujeto, cuando es objeto de estudio, que viene, en el caso de las ciencias sociales, ¿no? Ese objeto a estudiar también, soy yo como sujeto, bien sujeto, ¿no? Entonces, bueno, poder meterme adentro de esta escritura, digo, y estar diciendo, pensar la ciencia, pero no en términos así. Fue como muy complejo, pero esto de la ciencia social, sí, en términos específicos de lo que es la epistemología, si es en términos homonéticos, si es en términos bibliográficos, qué es, y puedo usar las dos cosas. Y para eso tuve que ir a lo que es la epistemología, digamos, lista de la epistemología del sur, y pensar que la Denise Nakamoris, porque no lo puedo pronunciar, ella trabaja esto de separar, ¿no? No se puede separar, la modernidad separa, ¿no? El objeto de estudio, el sujeto, ¿no? No se puede separar, somos una sola cosa, una unidad completa. Y esto de pensar la red, que todos somos un objeto también pensado en forma de red, de la fotografía dinámica. Miren cómo ella es, va haciendo la caja china, aunque la estamos haciendo apresurada y oralmente, pero ya es una oralidad secundaria, ya es la oralidad del concepto. Entonces estamos pensando que es, por decirte, ¿no? Yo voy pudiendo seguir el razonamiento. La acción política implica posicionarse, una visión que vaya más allá de la visión modernista de tal cual cosa. Y esto implica, empezaste a apretar de lo metodológico la caja china, implica una dirección de trabajo pedagógico que sea pensable. Para poder pensar la historia tengo que pensar un aula, unos materiales, unas consignas, unas actividades. Y eso como general, bueno, entonces, hay una bibliografía que tiene que ver en cómo consigo el aula, cómo consigo la evaluación, por ejemplo, qué autor les ayuda a resolver. Y me ha llamado la atención que se dicen los recursos, los modos de evaluación. Está faltando el párrafo que diga qué tipo de evaluación, porque hay una gran discusión respecto de eso, y hay una discusión saldada en el campo, no en la práctica, pero en el campo está saldada. No puedo dar menos, eso sí es un guiño, una atención del género. Puedo tener una evaluación, a no ser que lo justifique ampliamente, que haga un tipo de evaluación. Múltiples choices. Lo puedo poner, si lo supongo no, que lo argumento, es un recurso que me sirve para tratar, puedo, pero no puedo poner fresco de cuerpo, que es una evaluación cuantitativa que va a trabajar, que si no crees queda fuera, ¿no? No puedo, porque es una discusión que ya yo debo conocer. Lo que no quiere decir obedecer, pero debo. No, quería decir esto, Adriana, que me quedé enganchado con lo que expresaba. No sé el nombre. Lili. No, que digamos, en la fundamentación, a mí lo que me pasaba, escribí un texto y lo compartí con los compañeros y me decían, bueno, sí, algunos me devolvían, está muy bien el posicionamiento, está muy claro el posicionamiento, pero lo que vos nombrabas, y me parece que también lo decía ella, nos cuesta más meternos en la didactización de la disciplina en la cual estamos. Porque ella hablaba de la filosofía y la historia, pero no decía nada, o al menos no... No, pero para la historia, entonces hay que quedar disciplinada. Claro, por eso, pero en los fundamentos. El tema es el equilibrio ahí del posicionamiento y lo, bueno, y lo didáctico y lo metodológico en la fundamentación, no en la metodología. Tiene que ya estar habiendo rastro de la didactización. Claro. En realidad, ahí hay una que la lección que agregué a la del encuentro pasado, porque me di cuenta que en la conversación había distintos paradigmas de cómo se pensaba la transposición didáctica. El trabajo pedagógico es un trabajo de transposición didáctica. Quieras o no, desde que actualmente es una bata en el aula, no te queda otra transponer didácticamente, porque si no, aún cuando tienes una analogía con la guía de estudio. Sí. No, que yo lo respondí. Pasale por. Sí, prendelo, porque está mal. No, prendelo. ¿Cómo se prende? Ahí, mira. Ahí está. Ahí. Sí. Que yo me había planteado ese problema respecto del objeto disciplinar, que en mi caso, en la planificación con la que estoy, que no tengo una escritura, tengo un cuadro sinóptico, es literatura y su didáctica. Entonces, estaba enredada con esta cuestión de, bueno, de los problemas que suscita la literatura como objeto de investigación, que en realidad para definirla, para hablar de literatura, ya implicamos una definición de literatura, entonces ahí se abren los paradigmas o las formas de pensar literatura, las corrientes, y estaba como muy enredada con eso. Cuando fui al diseño, volví a ir al diseño y a ver la síntesis de contenido, lo que plantea el diseño es directamente la didactización, es decir, enseñar saber al respecto de la literatura. Entonces, la forma en que yo creo que lo voy a resolver, o al menos en el cuadro sináptico, es comenzar con una pregunta que hable sobre cómo enseñamos literatura, como un gran marco, y adentro de eso, digamos, enseñar literatura supone también una definición de literatura. Es como que el gran marco es la enseñanza. Y adentro de ese nivel está implicado una definición de literatura. Y después se abren otros dos niveles más, que ya agregó otro problema, que tiene que ver con, si pensamos en literatura, el objetivo sería, de acuerdo a la autora que yo selecciono, es la formación de lectores y también escritores de lo literario. Y ahí un problema que me cuesta resolver es el tema de los niveles, porque eso se plantearía en relación a los estudiantes, como lectores y escritores, y ahí bueno, se pone a nuestros estudiantes. Lo que trae los estudiantes y también de mi parte, digamos, todos estamos implicados en ese proceso, y a su vez hay otro nivel que tiene que ver con la didáctica del nivel inicial para quienes ellos van a armar. Bueno, perfecto. Bueno, esa es una sofisticada programación, una sofisticada ingeniería que entiende. Pero, Fernanda, en todo lo que vos estás diciendo podemos ver el plano de decisiones, de mucho tiempo, ¿no? Obviamente, que primero voy a diseño, ahí hace énfasis en la didactización, ya los objetos de saber han sido seleccionados. Hubo un grupo de académicos que, disciplinares, que han sido elegidos, no sé cómo, y han elegido, esta es la primera operación, los objetos del saber que necesita ser contenido de una programación, un área. Hay dos maneras, hay muchas, pero dos paradigmas básicos en la transposición didáctica. Yo quise el cuadrito, pero no me quiero ir de acá, que creo que hay un ejemplo. Tenemos la innovadora en su momento, pero hegemónica en el siglo, mediados del siglo XX, que era de Chevalier, que es la transposición didáctica descendente. No es tan complejo, después les digo dónde lo pueden encontrar, que está interesante. Digo descendente porque, aunque fue pionero, porque Chevalier plantea el problema de la transposición didáctica, plantea todas las transformaciones que los objetos de saber tienen. Hoy vemos que fue responsable, las teorías a veces no son culpables, pero la didactización crea dicen, ¿no? Fue responsable de un gran problema didáctico, que es la aplicacionista. Claro. ¿Cómo se enseña, por ejemplo, ajedrez? ¿Cómo se enseña computación? ¿Cómo se enseña lengua? ¿No? ¿Cómo procedimiento? ¿Cómo transmisión? Descripción del objeto de saber. Y procedimientos. Un paradigma. Que fue, sigue siendo valorado como un paradigma importantísimo en la creación de la didáctica, pero ese el paradigma más que me parece que sostiene cualquier diseño moderno, lo ejecute o no, es otra cosa, es que el movimiento es a la inversa. Parto de mirar el sistema didáctico, voy a tratar de hacer ejercicio con vos, Fernando, con tu texto. Miro el sistema didáctico, que es el sistema didáctico, es un intermedio, ¿no? Los profes, los estudiantes, la institución, el entorno, la globalización, el mundo, los recursos, los grados de actualización de los sujetos, la variable de ego. Yo tengo que dar literatura dirigido a estudiantes de nivel inicial. ¿Está bien? Miro el sistema didáctico y desde la lente que tengo, que es de la literatura y el sujeto, en principio tomo unos fenómenos observables. Por ejemplo, los pibes y pibas que llegan al primer año leen poco o mucho, escriben poco o mucho, no importa, valorativamente. ¿Cómo van a enseñar a usar de un cuento? Simplificando. A usar de un cuento y a jugar con las palabras si ese docente nunca lo ha hecho. Eso es un fenómeno observable. Es necesario plantear a la par de la formación el objeto del saber con flexibilidad para que pueda después Entonces, el paradigma contemporáneo es algo de parto de unos fenómenos observables del sistema y empiezo a buscar préstamos teóricos que me ayuden a complejizar el objeto del saber, a recortarlo, a elegirlo, y luego a ver qué transformaciones ese objeto del saber debe sufrir para convertirse en una apropiación y realización en el ser. Eso implica que inevitablemente, en tu caso, hay un paradigma de literatura que lo necesita, pero no es porque, bueno, la literatura, pues, es por estos fenómenos observables, no que lo escribas de este modo, pero digo, en este contexto, como empezamos a escribir, la literatura deberá ser entendida como un hecho, o la historia deberá ser entendida como una acción, la educación, bueno, y en ese sentido todas las personas sí tienen acceso. Por lo tanto, eso tiene consecuencias en la programación, porque no tendremos que ir a bibliotecas, tendremos que hacer una circularidad de lectura, porque tengo poco tiempo, tengo que hacer que lean mucho, que se intercambien, que... todo eso es la ingeniería de arte. Es el mismo problema que yo respondo. Tenemos nosotros. Eso nos pasa a todos, el trabajo de todos, y hablar, el que tiene que hablar de las nuevas tecnologías y el que tiene que hablar de la biología. Y lo peor es que tenía otra página. Sí. Yo te digo, entras a alterar párrafos. En un momento, yo tengo que llegar a la mental, 8 páginas y ¿cómo hacer un laburo crítico? Es lo que te decía yo. Se puede hacer 8 páginas brillantes, pero da mucho más trabajo. Pero viene con un parásito mental que viene bajado del mercado. Mencionaba Fernanda Boliviana, que era un tema con respecto a esto de decir, bueno, nosotros tenemos la didáctica y la psicología, y no tenemos los trabajos. Entonces, en este planteo del posicionamiento de las ciencias sociales o cómo, desde qué lugar planteas la literatura y demás, cuando uno ve su programa, digo, vos tenés que explicar todo lo que vos harías en la primera unidad, porque no estás dando una clase, ¿no? Estás, digamos, en un párrafo o dos párrafos tenés que plantear desde dónde te posicionás y eso cómo se va a articular con la enseñanza de la disciplina. No voy a hacer un recorrido yo de todas las tradiciones y los enfoques de las ciencias sociales. Sí, poder dar guiños. Sí se puede dar guiños, sí, de que he hecho la operación. Es decir, el paradigma de literatura tal en discusión con paradigmas de otro tipo. Vamos a leer un párrafo para poder ver qué técnicas están construidas en estos apartados. Yo no sé si es una pregunta, porque por ahí el paradigma que uno se posiciona, yo lo vinculé con el contexto político y el posicionamiento pedagógico. O sea, si uno tiene desde ahí lo defendí, ¿no? Y sobreentiendo que el rector sabe de lo que estoy hablando, es un rector experto que me va a evaluar. A esto de que uno se preocupa, que quiere poner que este paradigma pertenece a los enfoques críticos y demás, uno en un solo guiño, en un renglón o en dos renglones puede dar cuenta de todo eso, digamos, de una tradición y de cambios, que uno entiende que el rector de ese programa no le tenés que aclarar. Está bien, pero más o menos, ¿se acuerdan del encuentro pasado cuando hablamos de la propuesta? La propuesta es de estrés. En esto, y viendo que tenemos poco espacio, que tiene que haber de acá, los adjetivos, los marcos adhieren a momentos constructivistas, focalizando especialmente en, y ahí hago una paráfrasis de movimiento constructivista, porque el modo en que cada uno concibe y jerarquiza el movimiento, ahí está la huella. Y en un párrafo digo, se inscribe dentro del... Vamos a leer un ejemplo, porque no es que yo esté diciendo algo que haga excepcionalmente, es el estilo de entrenamiento de Kant. Esos son forman los problemas que les parece a ustedes que tienen, son de todos los que escriben sobre trabajo docente. ¿Otro lector o lectora puede ser? Lee despacito y ustedes vayan señalando, deteniéndose en la mano. Claro, arranca ya con la enseñanza. No te defiendas, no te defiendas. No, eso. Eso es sobre esa. De cualquier. Claro, sí, es de lindo. Un análisis de sus condiciones de posibilidad, de su epistemología y de su propósito. La formalización de estas reflexiones aparece auxiliada inexorablemente por una teoría del campo disciplinar, por una teoría del aprendizaje y, por supuesto, por una buena intuición. La materia de lengua y literatura permite no circunscribirse a una única perspectiva teórica y admite desplazamientos más o menos libres, siempre y cuando se aborde la lectura y la escritura como procesos, objetos que hemos definido como el eje vertebrador de la situación de enseñanza-aprendizaje. Dos dimensiones diferentes se encuentran íntimamente imbricadas aquí. Los textos ponen en juego saberes y saber hacer relativos a la escritura, y al mismo tiempo son el soporte de la construcción y de la apropiación de saberes y saber hacer relativos a otros objetos. De esta manera, esperamos poder superar el discurso de la falta y la carencia en las escrituras de los estudiantes y empezar a tender puentes entre las disciplinas en pos de una comprensión más ajustada del lenguajear humano, como lo definiera con precisión el chileno Humberto Maturana. Es la última versión y yo estuve testigo como editora de 10 versiones que me llegara a esta limpieza. Digo, para que veamos, sigamos un poquito más. Como les cuento, el objetivo de la mediación docente, así entendida, es el desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los estudiantes. Este desarrollo implica la posibilidad que tiene un sujeto de inscribirse en su lengua, de hacerse responsable de sus enunciados, la posibilidad de identificación de una lengua como constituyente del propio sujeto. Bien, técnicas que pueden advertir y que en relación con lo que estamos charlando. No, arriba ya presenta los tres campos a los cuales escribe, o los presenta, la teoría del aprendizaje, el... ¿verdad? La campo disciplina. Como caja china, ¿no? No, claro. Entonces, digo, ¿y está bien claro? La enseñanza de cualquier de las disciplinas entendidas, digo, tomada como acción política en términos de Hannah Arendt, y después de ahí va a surgir qué recorto del área y qué recorto. Quizá interesante ahora que ustedes dicen es que sea más cómodo para los que incomoda y no tienen hábito de la didactización, no empezar por los saberes. Empezar por las concepciones educativas para justificar luego las enseñanzas. Digo, ahora que los escucho, que no lo había pensado, que no tienen tanta práctica de hablar de eso y que ya tienen más práctica de saber, no quedar entrampado, ¿verdad? Desde el comienzo diciendo la literatura, sino empezar por la cuestión educativa siendo enseñada. Digo, para probar de esa manera. ¿Qué otra cosa? A nivel de técnica, de conexión, de cohesión de sustantivos, de construcción de párrafos, de verbos. ¿Dónde vemos al autor? Esto que nos complicaba. Claro, siempre y cuando. Siempre y cuando se aborde la lectura y la escritura como ahí los separa, digamos. Aparece el autor, me hago cargo, comento, enfatizo. Cuando dice por supuesto también, por supuesto. Y por supuesto con una buena intuición. De esta manera, que hemos definido como el eje vertebrador, si seleccionan esas categorías de lectura y escritura como, bueno, se van a tener que repetir porque son ejes vertebradores de la situación de enseñanza. ¿Se dan cuenta cómo ya ahora esto que le preocupaba a Ale se va debilitando. Si yo vengo diciendo esto, que los ejes vertebradores son estos, y después esto se va a decir, de acuerdo con los ejes vertebradores, los contenidos se jerarquizarán de tal punto a tal punto y se organizarán en tres bloques, el primer bloque de estado A, el segundo A y el tercero A. Digo, la caja china. Ver la cantidad de sustantivos categorías, sí, lo sé. Pero no solo de conceptos, sino del trabajo de pensar. Defino, propongo, postulo, selecciono, ayúdenme a aprenderlos y los vamos a sacar de ahí. Acá ella tiene, todos tenemos una brecha. Veo que yo me he dado cuenta, utiliza bastante el esperamos. Está como anticipando que no, una propuesta. Pero bueno, eso requiere asciende. El objetivo de la mediación docente, imagínense que digo, el objetivo de la mediación docente en esta cátedra es que los alumnos se agrupen y conversen y discutan. El objetivo de la mediación, tal como necesito para que se piense en términos de la educación como opción política, porque si no serían muy parecidas. Y lógicamente que hay, como dijimos en el encuentro pasado, hay zonas menos de riesgo, ¿verdad? Donde más o menos juego también a ciertas cuestiones que sabemos, como dijo ahí, de pueblos industriales. Esta profesora decía que quiere formar, dice, que pensará personalmente el currículum eso, a lo mejor, si que hay una tradición. Esa tradición, la lengua y el desarrollo de capacidad de cuatro, hacer toda una pelea para que estos líderes puedan estar. Bueno, después Nacha, con lo, por lo expuesto que conecta con lo anterior y te permite. Por lo expuesto, me siento esto que hablamos hoy de recapitular cada tanto. Y fíjense, algo que no se le escapa y que hay que revisarlo mucho, porque es como redundante, es la permanente revisión al enunciado anterior. Dijimos apartado entre párrafos. Perdón, apartado entre apartado. Párrafo entre párrafo, porque también lo hacía en el corazón. Esa revisión, hay que hacerla muchas veces, se llama microediting. Es párrafo por párrafo, palabra por palabra. Ahí en el último párrafo dice, este desarrollo implica. Ahí, esta cuestión de implicar remite a lo anterior. Este desarrollo, algo, implica otro verbo. Por lo puesto, el objetivo de la mediación docente. Termina teniendo argumentación porque las estrategias de definición definición, de clasificación, de datos, va convenciendo al otro que esa propuesta es coherente. Bueno, vamos a los escritos nuestros, y del mismo modo que creo que uno se olvida de la red, lo ve como materialidad, esta técnica que si la hiciéramos más seguido, tuviéramos más encuentros, uno empieza a crear estos hábitos de que el escrito deja de tenerme tanta empieza a ver como una materia, como una obra que se compone, se revisa y se ajusta. Vamos a algunos casos. Yo había hecho, pero no me. Se me cortó internet y no pude. Iba a hacer copia. Lo vamos a hacer. Había pensado tomar fragmentos. En las clases siempre lo hacemos. Distintos fragmentos para que cada. Lo vamos a hacer entre todos. No. Lo voy a correr. Quería mostrarles esto porque en realidad la técnica es intentar hacer una reescritura. Lo voy a dejar más chiquito nomás. Y en principio lo quiero que lo lean en silencio. Lo voy a hacer. Venga más aquí. Porque si lo agrando no va a entrar. ¿O quieren que lo leamos en voz alta? Y lo hagamos de todo. ¿Sí? Pero bueno, igual más cerquita y alguien de allá lea. Estamos trabajando demasiado. ¿Quién quiere leer de por ahí este fragmento? Gracias. ¿Qué sería ahora? ¿Cómo vamos a trabajar estos fragmentos? Como les decía antes, todos estos fragmentos, en todo caso a grande vamos por papas, ¿no? Pero estaba bueno ver el razonamiento construido. Lo corto, yo porque quería reescribirlo. Todas estas versiones son versiones donde ya saben qué decir, lo que es muy un avance importante. En función de la conversación que hemos tenido, de los ajustes técnicos, veamos. ¿Qué marcaríamos, comentaríamos? Y probemos ahora a ir un poco más, a ver cómo lo reconjugara o describir. Con el comienzo. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Espera, déjame agarrar un. Exacto, la. Bueno. Entendemos la didáctica como teoría y programación de la práctica y la práctica misma de la enseñanza enmarcada por la teoría de educación. Denis, 1923. En esta definición hace explícito los tres campos de la didáctica o las tres dimensiones para abordar el estudio. interesante, si ahora les quería que lean, acá hay tres párrafos, en un momento bastante parecido al que estamos charlando, ¿verdad? Nadie puede dudar que lo que dice es interesante, pero hay que ajustar. Entonces, a ver si ustedes pueden darse cuenta, como lectores, pónganse como lectores y digan, ¿qué pasa? Sí, sí, con esta definición. Voy a agrandar y después voy a explicar en todo caso hasta acá que es donde entra el tópico juego. Yo claro. Creo que a mí como lectora, a mí me gustaría hacer la dinámica como te digo, la cuestión de la práctica, técnica de la tenía. El micrófono, porque no se y ahí para encontrar, que yo continuo haciendo, si la didáctica, porque ella se posiciona, si la didáctica es teoría y programación de la práctica, práctica misma de la enseñanza trabajada por la teoría de producción, consideramos que la misma tiene o puede leerse en inteligencia. Pausa. Está mostrando una técnica de reescritura que no valora la información, pero pone otra perspectiva. ¿La pudieron percibir? La estructura es que cambia. Claro. Hay una reelaboración mayor del material, hay mayor palabra propia en relación con la ajena. Da cuenta de la ordenación personal. Poner sería, yo en el diseño utilizo las categorías, esta metodología. No suena tan prescriptiva como... Claro, y además de prescriptiva, acá fíjense el ruido. Gracias. Trata de dibujar la estructura gramatical, sí, porque la vamos a mirar. Vos dijiste... Sí, la didáctica es teoría, pero la cosa es la práctica, la práctica misma de enseñar. Sí, la didáctica es, entonces, esa es una posibilidad de uso condicional. Yo podría hacer otra, si seguimos los razonamientos que venimos viendo, cajita china, ¿cierto? Con lo que venía antes, el entendemos, digo, que por ahí... Quiero como entendemos la idea de vos, ¿quién se hace cargo? Entonces, distinto es, digo, esa es una posibilidad sintáctica, la otra es continuar la propuesta, se inscribe en, o diseñamos de acuerdo con el planteo. No, iba a decir una pavada, pero también no se sabe de qué espacio se está hablando también. Claro. No sé qué materia es o qué cátedra. Digo, es un fragmento, obviamente, pero digo también ahí para que... Es sí. Interesante lo que dice Martín. Es un fragmento, pero si venimos viendo que todo fragmento se alude al objeto, claro. No puede entrar didáctica sin enlazar lo que venía hablando antes. No, eso. ¿Qué problema estructural ven aquí? ¿Por qué tiene compositivo? Porque lo que dice es interesantísimo. Hay que pegar un ajuste. El hace, es esta definición hace explícito. Puede ser. No hay sujeto. Bien, un verbo débil. Hace pero además acá se puso a explicar, fue lo que decía Roberto. A explicarle al lector las categorías, cuando en realidad en un diseño yo las uso, ya me las sea propia. ¿Está bueno? Y si ya tenemos el problema. Digo, estoy pensando que todos escribimos así en el momento. ¿Sí? Veamos los ajustes. Pero eso en el hace, en realidad esa palabra hace porque entiendo que quien escribió se refiere a la cita de hace, pero claro. El protagonismo, ahí si quiere referirse al autor, tiene ahí que hacer. Tiene que decir femenina, no a la cuenta de que. En esta definición hace explícito, bien, porque ahí en una cita americana aparece bien, entonces si va a introducir la voz. De este autor o autora. Es que eso es reflexión, lo que decís. Que en 40 minutos vamos a analizar nosotros. Así que es normal que vamos a ir a la forma de citación, distintas formas para que ustedes la recuerden. La reflexión del tipo de escrito que tienen que hacer es entre el discurso oral y el enunciado ajeno. Se debe realizar que no quede hablando el enunciado ajeno. Gracias. maneja las riendas es el discurso. Y las voces ajenas me ayudan a explicar lo que yo quiero. Porque acá es Denis el que está hablando, aunque soy yo que lo estoy hablando. Estoy dando el protagonismo a Denis que el escrito no necesita, porque lo que el escrito necesita es ver, en realidad, qué le interesa al lector, a la lectora, que ustedes consigan tres dimensiones y que sobre esas tres dimensiones van a hacer la traducción. Pero como se sabe que ustedes son, están conceptualizando tres dimensiones, ojo, vamos a poner esta propuesta de edad que está entendida como David, ya está siguiendo de con este encuadre las tres categorías, ya se sabe que ya lo han nombrado. ¿Cuándo, esto, qué tipo de cita es esta que terminó el párrafo con palabra ajena? Es una forma constructiva bien original, aunque acá después se le chico George y abandonó la. Es un discurso bastante autoral. Y aunque es una cita directa, se llama cita integrada al discurso autoral. Porque el autor sigue escribiendo. La comilla, ahí es bien que le permitió escribir. No hace falta ponerlo, no hay con los puntos suspensivos. Porque los puntos suspensivos cuando como una cita directa de un fragmento. Aquí una elaboración más sutil. Yo hablo en palabras de quien puede hacer esto demuestra que ha leído un libro y se ha quedado con él. Para eso, pero acá se quiebra el discurso autoral cuando se empieza a explicarlo todo. Si ya aclaró que había entendido lo más importante del libro, ahora tiene libertad. ¿No? Como habían dicho con la segunda partecita, ¿verdad? Sí, entendemos la didáctica como práctica. Tendremos en cuenta la didáctica es podemos definir a podemos definirla o también por ahí en el verbo que me ayuda a lo que viene después. Podemos considerar tres variables y entonces la variable es la variable. Entonces después es la variable teórica, por ejemplo, nos preocuparemos que los estudiantes se acerquen a la literatura, a la historia, en su. Es la variable articuladora de teleopciones, además de comprender la literatura y acercarse a textos teóricos al debate, qué sé yo, implica que realicen experiencias. Por eso se facilitará ese tipo. ¿Está? Digo, las categorías, las clasificaciones me ayudan a ordenar y estructurar y también volver con más densidad de estudio. Bien, está entendido, ¿no? Es un problema constructivo habitual de la revisión. Hay que revisarlo siempre. No a veces, nos va a aparecer siempre. Porque lo que estamos proponiendo es de mucho. Vamos, esta es una revisión 7, 8. Cuando digo 7, 8, trato de 1 al 10, ubicar qué revisiones se dan en la primera fase, cuáles en el medio, qué mejor es la conexión de apartados, todo eso. Y esto ya, párrafo por párrafo, aquí ya la relación entre apartados tiene que estar. Bien, vamos a continuar. Aparece el apartado, debe ser ajustado en la relación interpárrafos e intraoraciones mucho. ¿Cómo empieza la otra idea? Cuando lo abre constructivamente. ¿Cómo? La relación interpárrafo es relación entre ideas. Cada párrafo cumple una función. O amplía, o focaliza. A ver, ayúdenme. Es que en este sentido se abordará la materia o la. Es como que no hay una conexión. No hay una conexión. A ver, porque hay varias cosas. Léalo para antes. O sea, empieza a hablar de lo nuevo. Porque empieza a hablar de dos perspectivas de análisis que no están introducidas. Regla de contradicción. No sé si es contradicción aquí. No, no es contradicción. Pero la lectura venía empezó a hablar de otra cosa. De análisis y ahora me dice que abordamos de dos. ¿Qué pasó? Hay un salto. Fácil. Hay un salto informativo. Di una idea. Esto se llama, esto es una cuestión que se nos chicotea un montón, la escritura de mitad. Claro, el ítem. Ítem. ¿Qué es lo que aparece primero? Pero sí, claro, yo obvio. Puedo inferir siempre, que esta autora sabe la conexión. Lo que digo, hay que escribir la relación. Porque lo que quiere decir es que va a hablar de escenario. Está ahí, en el segundo renglón a la izquierda. Eso podría subirse y desde este escenario abordamos esta materia. Claro, o bien decir, no lo sé, no podemos decir que escribir bien, pero de estas tres dimensiones se priorizará especialmente la relación entre la voz y la claro. ¿Quién es? Claro. ¿Qué es? Claro. ¿Qué es? Son técnicas. Son técnicas. Claro, de estas tres dimensiones, ¿qué le demuestra el lector? Que leí el libro completo, que entiendo todas las dimensiones, pero que tomé una decisión de acuerdo al contexto, a las variables de jerarquizar, dos. Y no solo dos, sino la relación. Y para eso me las voy a ingeniar. Me las voy a ingeniar y tendré en cuenta especialmente el escenario de desarrollo de la situación, ta, ta, ta. Acá yo un tipo de citación bien interesante. Cita resumen. Esta es muy útil. ¿No? Es una cita indirecta que da cuenta que te has leído el libro completo, el artículo completo, y te has quedado y seleccionaste, se llama discurso indirecto libre. Lo único que decís es que hay una fuente, pero es libre. La reformulación es, en realidad no hay ninguna voz ajena ni ser textual. Siempre está mentira en un contexto nuestro. Eso es mentira. La cita directa es más literal que indirecta. Imagínense, a la herida, entendido en la didáctica general. Igual acá la autora se perdió de las voces ajenas tienen que entrar con contextualizaciones nuevas. Claro. Entendemos la didáctica como toda que débil ahí. Por ahí. ¿Poder no. decir algo de qué línea viene, se viene planteando, a qué? Queda muy desparejo el discurso autoral y yo, que es fácil, entendemos que no puedo hacer, no puedo decirle al otro que me haga el texto. Toda voz ajena es anticipada, es dicha y es vuelta a retomar y vuelve a aparecer también. Digo, las voces de las citas importantes, ponele Aren, como dijo ella, va a aparecer la acción política, y ahí sí ya lo dije, pongo comillas ofensivas, porque ya acción política la he definido. Digo, hay palabras ajenas que tienen que permanecer, tienen que volver, ni hablar de lo definido. Y esta, cuando va la cita al final, a la biografía, la cita del autor, ¿va con páginas en donde...? Ah, bien, yo, la citación implica, no. Acá no va con página, no, es indirecta, porque es indirecta. Quizás recatado o hacer una idea del autor libros, de tres páginas, pero supongamos, porque no hace falta ponerle cursiva. Puede y no puede. Ahí, cuando es comillas, se pone la fecha, dos puntos en la página. Porque el único guiño que hay que dar en el interior del texto es quién lo dice, en qué fecha y la página. Los datos completos van. Pero cuando va el teatro con una lavanda, ¿no? No, van al fin. A ver, ¿cómo es la bibliografía? Sí, en general es un sistema. Pero no va a la página sin la No, si no, como está todavía. En la de arriba falta la página. Pero al final no va la página. No, va al libro. Vos como tenés el año, te fijas cuál es el libro y sabés quién es la página. A ver, a mí me confundí. Si usas un capítulo, capítulo. Hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con la voz de ajena. Pongo desde la sección que da el Ministerio de Educación de Santa Fe un concepto en el subportal de educación y en todos sus documentos curriculares. ¿Eso corresponde? ¿Qué dice? No, lo que la pregunta técnica, no, como se cita haciendo la pregunta de ella, hay que dar el origen de calidad y de cómo se cita. Eso es una decisión autoral, porque la verdad que calidad educativa es un término controversial, discutible, pero a esta altura pueden ponerlo sin mencionar. Es una decisión autoral de ir construyendo contextualización y articulación que vos has tomado esa referencia y te encuadras. Puede ser nota al pie, puede ser... También puede venir en el mismo texto, como contextualizando... Pero ella dice poner algunas palabras, algunos conceptos, palabras, no un fragmento. Propongo la concepción, no voy a definir lo que es calidad educativa, pues tenemos ocho páginas. La calidad educativa es la que está en el documento. Si tengo ya en todo lo que fue la abierta, ya lo dije. En realidad me parece que está hablando de otra conclusión. Cuando yo voy a usar términos descriptivos o explicativos de una situación, no que me estoy hablando del contexto, se relaciona la propuesta con el diseño, sino cuando voy a hacer otro guiño de que yo estoy enmarcada, que es que voy a definir algo, describir algo y utilizo términos que le digo al lector que tengo en cuenta el diseño. Obvio que hay que explicitar. Pueden ser exclusiva, en comillas, en principio, y una nota al pie, o, si utilicé tres términos, tal como lo define el diseño cultural, puedo elegirlo. Eso tiene que ver ya con la última revisión, que es el estilo. Hay estilo que es más dinámico, entonces esas decisiones son muy particulares. El uso de notas al pie o notas al final, se estila mucho hoy la nota al final y la de la pie para no cortar el zapato, pero pueden usar nota al pie, eso tiene que ver con los estilos. En realidad, muy buena pregunta la de Ale. La pregunta de Ale es nada que ver, pero tiene más o menos con los estilos ya. Esta es la revisión última. Que está cuando tiene que ser publicable. Que yo ajusto el diseño. Entonces ahí voy al tipo de letra. El criterio del estilo de los trabajos de estudio es que sea homogéneo. Nada esté por decorado. Primero, nada esté por decorado. Ni dibujitos, nada de decorado. El diseño gráfico es parte del instrumento de estudio. ¿Decorado a qué le llamo? Algún dibujo. No pensé que decías nada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la tipografía y todos los recursos paralingüísticos son ligados a nuestro trabajo, instrumentos de jerarquización. Entonces va. Cambio de tamaño por jerarquización de títulos. Pongo negrita excepcionalmente, no uso subrayado. Puedo usar negrita en los subtítulos, el subrayado de la letra manuscrita. Aunque falta el subrayado porque las negritas van dando esa jerarquía. Pero entonces, título más grande, título menor, ¿no? Sí, subtítulo, una línea más chiquita. Puedo usar también estamos insistiendo con lo de la clasificación. Puede el sistema de números, de subnúmeros, de número letra, todo el porqué. qué razón? Porque los recursos paralingüísticos no son para hacerlo más bonito, sino para clasificar, ordenar, hacer clara la exposición. La negrita, ¿cómo se reserva para la jerarquía de títulos? Se usa muy excepcionalmente en el interior del texto. Para algo muy, muy importante. Pero tengo otros recursos paralingüísticos, tales como la cursiva. La comilla tampoco voy a usar ella, porque la puedo usar para dar un guiño de que le perteneció a otro oficial de origen. Como la comilla es para voz ajena, no la voy a usar para jerarquizar. Puedo usar la comilla simple, que no se utiliza para citar. Para mundo. Para mundo. A ver, estoy, ¿entienden? Respondiendo al estilo. El estilo debe ser homogéneo. No puedo usar la negrita de tres formas distintas. Nota al final y al final. ¿No es? Uso nota al pie. Acá es la discusión o la confusión que yo leí. Una cosa es la referencia de donde vos sacás y decís, bueno, esto es extraído a tal. Y otra cosa es la nota o comentario que era mi intención, claro, de hacer al pie acá. Yo eso ayudé a decir, eso lo puedo decir. En general, si hay alguna pauta, por ejemplo, la pauta APA. La pauta APA le dice, pero una cosa es la nota, no más clara todavía. La referencia que vos haces aclaratorias, lo único que vos tendrías que agregar, perdón, que al texto son cosas aclaratorias, qué sé yo, te pongo un ejemplo. Eso acá es parte del estilo también. Claro, no. La regla APA, la regla APA, no puede hacer la cita bibliográfica. No, pero lo que ella dice todo del diseño sí me parece. Yo digo, pero es como el código amplio, código restringido, que son categorías enunciadas por tal socio. Bueno, es una aclaración que lo haces al final. Bueno, a eso me refiero. No sé, yo pienso en novelas. Estábamos recién hablando con Fernanda, El beso de la mujer araña, en donde transcurre, bueno, la novela pasa en un nivel y ahí al pie de página pasa otra novela, digamos, se está contando otra historia. Eso es importante. Digo, tiene que ver con una cuestión, pienso, te pregunto, una cuestión de estilo también, es una decisión, más allá de lo técnico. De citar, sí, de acuerdo con la APA, pero la pregunta de ella, no, dice que vos decís está bueno, porque bueno, yo en el primer escrito abusé del otro texto, de los comentarios al pie de página para agregar cosas sin que me ocupen. Página por abajo es bueno, es un problema. Pero bueno, en la cuarta revisión saqué cosas que no tenían que ir, pero dejé comentarios, aclaraciones al pie de página, incluso haciendo... Ahora, lo que es la cita del autor, eso va en el cuerpo del texto, porque lo establece la norma. Sí, pero es que... Ahora, si es comentario, que es mi intención, bueno, puede ir al pie de página. Sí, pero si vos decidís que va al pie de página, va al pie de página. Pero o puede ir como referencia al final. Son dos estrategias. A ver, yo creo que hay un comentario. Porque hay un comentario abajo y no. Vamos a ordenar técnicamente. Salió este tema porque ya estamos en la última revisión. Sí. La revisión que nos damos cuenta que el material, además de ser sustentado, cohesivo, coherente, tiene que estar prolijo y encuadrado para ser publicado. Esa revisión tiene que ver con el diseño gráfico, con la tipografía, con el espaciado, que pueden hacerlo sencillo para que las 8 páginas vengan, solo era sencillo. No, pero ahí está establecido que es un medio establecido. Está establecido público y había 12. Que encima fuera daño, robo, pero que fuera maniquito, que era La bibliografía, vamos a volver a lo que estábamos hablando. Cuando explico con ayuda de voces la mención, fecha y página, cuando es cita textual, fecha cuando es cita resumen o cualquier otro procedimiento de discurso indirecto. Acá tenemos los dos ejemplos. Tres. ¿No? Indirecto, cita textual, no lo puso en la primera porque intentó hacer como un juego más autoral, que le quedó a medio camino, pero a veces como es chiquitita, no le pongo la fecha. Ahí es una cuestión de estilo, para no poner en un pedacito fecha. Se supone entonces que el lector le va a interesar. Esto no es solo normativa, esto es una función del estudio, porque cada autor con su fecha tiene una determinada producción y lo queremos los textos de estudio. Después queremos decir dónde estará eso, quién lo publicó, dónde lo puedo comprar, porque lo que leemos los textos de estudio nos interesa saber qué cosas podrían ayudarme a mí, etc. Por lo tanto, los datos bibliográficos no valen normas. Salvo lo que dice alguien. Hay una bibliografía que no voy a poner en bibliografía, porque en realidad, sí, así a veces no. A ese inepígrafe de Neruda, con él, o una frase de Neruda, que eso ya es mi estilo literario del escrito, si tengo ganas de seguir trabajándolo, juego un poquito con metáforas o algo al decir de Neruda, eso no va a ir a bibliografía, porque Neruda no es bibliografía. Entonces ahí sí va una nota al pie o al final que diga fragmento extraída, no voy a poner Neruda de los nombres, pero voy a poner fragmento extraído de la obra. Es un niño de autoría discursiva y también intelectual, porque refuerza de otro modo, pero ahí. Eso estaría, ¿no? Bibliografía lo que ayudó. Toda voz ajena debe mostrar su origen. Puedo usar un enunciado general, o de estudiantes, o de otro documento. A lo mejor no es biografía. Vamos a ver, que digo, bueno, en el caso nuestro, es habitual que la comunidad educativa exprese la relación con la escritura como una falta y diga a la gente no sabe escribir. Entonces, pongo, bueno, enunciados que pueden verse en tal cosa. Entonces, son notas o comentarios. Las notas deben ser o al pie o al final. Eso es estilo. El estilo actual de las revistas es nota al final y todo lo demás. Porque el diseño gráfico complica mucho la nota al pie. ¿Puedo hacer una pregunta técnica a Graciela? Sí. Esto, yo pensé cuando al final, como una estrategia también de eludir, de que eso podía entrar en, digamos, otra página. Podía referencia, digamos, la referencia al final, digo, si me lo contabiliza como parte de las ocho páginas, o entra lo que dice el texto más las bibliografías y demás. Yo dije, bueno, puede ser una estrategia válida. No se lo preguntes a ella. Claro. Puede ser. Yo no te puedo decir. No, porque bueno, pero digo, puede ser. Sí, ay, pero sí, no se lo pierden. Por ejemplo, la estructura curricular, que está bueno el de poner las relaciones. Puedo armar un cuadro, que digo, si pongo notas al referencia al final, pongo un cuadro de cómo mi espacio curricular se relaciona horizontal y verticalmente con el resto. Y en el texto hago un barracito y después. Eso Graciela no te lo va a responder, eso lo hacemos todos. De poner la nota al final de la biografía para que la ponencia no te alcance, te quede ganar. Y entonces a lo sumo, ¿qué confías? Que la persona que te lo va a leer es decir, por bueno. Claro, ¿cierto? Pero no. Lo que pasa es que a veces a mí desde la lectura me parece lo tengo que remitir al otro allá, si a vos te parece que la referencia, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la la va a hacer el pie. Yo tengo que ver cómo me va con la síntesis. ¿De dónde salió? Como está que llega de 15 a 8. Pero no se hace la referencia bibliográfica cada vez que nombra la bibliografía. No, no, pero en ese 15. No, no. Pero en ese 15 tengo la bibliografía. Vamos a probar todo. Me pasa que a mí la bibliografía para mí me ayuda. Además de lo que es, ¿a qué te parece que me hacía comunidad? ¿O de la cita de autoridad? Yo la tengo por un miedo porque tengo que hacer una duda de Juan José. Empiezo de nuevo y al revés. ¿Alguna vez leí que la diferencia entre la cita de nombre de autor y año en el mismo renglón y la nota al pie o al final también tenía que ver con la longitud de lo que tomábamos del autor? No recuerdo qué longitud. Que si depende, si te pasabas de no sé cuántas palabras, ahí ya iba de otra manera y hasta... No, no, no, no, pero no es con la cita, la longitud es, un es tema, con el pero no, en que aparte. No, en cómo la ponías. Si es directa o indirecta. Sí. Fuera de lo que estamos hablando, la compañera pregunta. ¿Existe un criterio en el código del estudio que una cita directa más de tres o cuatro líneas claro. Lo que no quiere decir que muchas veces en la versión 6 yo tenga mi escrito con abundantes y largas citas directas porque esa es la operación que hacemos de recorte en violencia, digo, es como inevitable. Porque lo que quiero valorar en ese momento de la producción. Después, lo que debemos saber es que viene otra etapa de reelaboración, porque al principio yo tengo un entendimiento casi visceral con la biografía, ¿no? Lo entiendo, me gusta, me conmueve, esto me viene bien, tiene que ver, esta definición está buenísima, pero después, para que reelaborarlo y apropiármelo, es posterior a lo que trabajo, ¿entienden? Digo, tiene que ver con volver a pensar eso, y a mí me ha pasado, y a todos nos pasa, que muchas veces vos decís, ay, me había enamorado de esta cita, la terminás sacando. Pero ¿por qué? Vos decís, ¿para qué la puse? Porque actuó cognitivamente todo el estilo y la atmósfera. Pero te actúa vos y no se trata con eso. Es maravilloso eso. Cuando te das cuenta que te fue ayudando a pensar. Y después, entonces lo que uno hace cuando tiene un párrafo de... Igual hay excepciones. Yo aconsejaría desde el oficio que en un límite de 8 páginas no abusemos de las citas tan largas. Pero, digamos, el código general es 3 o 4 líneas, es directa. Y si no, pasa a otro sistema indirecto. Pero a veces se justifica la emoción. Quiero fragmentos. En esto convendría utilizar mucho, y si quieren vamos por el título que queda, a los tipos de cita, de construcción de cita, para que veamos en función de lo que vos preguntás otras variantes. Viendo realidad su investigación, cuando lean el artículo, es bien pedido. Analiza artículos científicos para ver cuánto había de escritura repetitiva, de escritura parafrástica y de palabra persona. Esas tres categorías, los ustedes, tímido, chino, que ven que el lenguaje, ¿no? La palabra repetitiva es que repito lo dicho por otro, la palabra es así. Y la palabra propia es cuando el discurso autoral se apropia. Bueno, él termina el artículo diciendo, en los artículos científicos, en la vida académica está casi todo hipotecado. Igual dice, habrá que seguir investigando. Lo que quiere decir, algo irónico, es que la verdad es que nosotros, la novedad y la originalidad no es informativa, no es la cantidad de información nueva, de que lo nuestro es la relación entre los datos, el razonamiento que construyamos, el modo que comuniquemos la información, ¿no? No, no es que la novedad todo el tiempo, la novedad en los distintos estudios, del proyecto de cátedra, no va a tener que ver solo con algo que no haya sido dicho, pero sí en el modo que vos lo realizaste, en el modo que creaste, inventaste, ¿no? El énfasis puesto en algún grupo en otra. Por lo tanto, simplemente con el tiempo que tenemos, yo las mucho de ustedes las pueden ver con mayor tranquilidad. Él clasifica escritura reproductiva, un tipo de citas, escritura parafrástica, otro tipo de citas, y escritura personal, otro. Pero no quiere decir que la escritura breve, la reproductiva, no pueda convertirse en propia bien usada. O podría usar. ¿A qué llama textual breve? Se inserta en el párrafo principal, se distingue por su extensión y su contenido. Nos encontramos atravesando un momento histórico signado por la multiplicación de la oferta cultural, la proliferación de objetos culturales atrapados en una masa caótica de objetos, el individuo creador de sí, la transforma, se apodera de los signos que lo rodean, dice Nicolás Bouguereau, quien propone la idea de postproducción. Aquí, ¿qué pasa si hago esta? Ella dijo no tan extensa, tampoco es una cita de párrafo separada de dos líneas. Ni tan extensa ni tan pequeña. Pero observe la contextualización de la voz ajena que ha hecho el autor. Anticipa y después contextualiza también quién propone, acá hay una sentencia directa, la resumen, quién propone la idea de postproducción. En general los textos de estudio combinan citas y el discurso indirecto y directo aparecen combinados inevitablemente. Porque vos haces una introducción bastante libre y luego pones la cita directa para no apropiártelo todo, para dar un poco de legitimidad, pero también para dar dinamismo al escrito. Y porque a veces hay frasecitas, fíjense que la cita directa de relieve de discurso indirecto son aquellas más interesantes literariamente. La que van a estar en contacto con el lector. Lo más sesudo está en la cita indirecta, pero después pongo los teóricos, tienen a veces frases muy gráficas para lo que yo quiero decir. Entonces, pues, dice también lo que yo quisiera decir, y eso se llama más un niño discursivo que intelectual. Pero la paráfrasis anterior incrusta la voz directa. Da ritmo, autenticidad y calidad. ¿Cuál es la autora así? ¿Cómo se cita ella después? En esta primera versión que leíste. ¿Cómo están las referencias? Acá está incompleto. Porque acá es falta la flecha y pan. Ah, está. Hay que tener entre paréntesis y el año solo. Pues, ¿cómo? Dice Nicolás Bouguereau que tiene entre paréntesis. Lo que pasa es que viendo aquí el estilo, aparece poner. Cuando está muy entramado con la voz autoral, a veces molesta ponerla. Sí, ahí te correspondería que vuelva a repetir entre paréntesis el apellido con la página no, y la fecha. No, gracias. Porque no, lo dice con no se repite jamás nada. Ahí es solo la línea y la página. Si a mí me interesa lo que dice Nicolás Burrea, digo, ah, qué interesante, me gustaría recuperar ese texto. Entonces voy a la bibliografía, busco el autor, busco el año y me fijo la página de donde esa persona tomó ese texto para poder ampliar después mi conocimiento sobre lo que esa persona dijo. Digo, a lo mejor es un aporte que puede servir para que, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hay que poner fecha? Claro, fecha y página. ¿Y eso? Claro, otro pero debería ponerse dentro de lo que llamaríamos escritura más reproductiva, escala bíblica. Acá tiene 5 líneas, pero bueno, esto depende, digamos. Pero en general se recomienda. Porque eso ahí va en párrafo aparte, ahí abajo. Se separa el espacio de. Pero APA es sin saber. La sangría y en general en el estilo es una letra más pequeña. Y ahí pueden jugar un poquito también con eso. Estas son muy interesantes. De referencia para revisiones rápidas, generales, ustedes tienen que usar muchas citas de revisiones. No sé si de obras, pero que ustedes pueden, ahora vamos a ver más adelante. Que puedan dar un guiño de que han leído sobre algo o tienen un recorrido de lectura. De constructivismo, fulano, ¿no? Que es la verdad, un poco verdad, un poco porque en el apuro uno reinventa, ¿no? No sé si lo leyó en ese orden. Sí, incluso cuando uno en ese ahí abajo, en ese punto, me parece que tiene que ver con eso, cuando uno trabaja o está desarrollando una explicación basada en un autor, uno ya lo pone, no es diálogo con lo que estás y lo referencias en la pared, porque vos estás dialogando con ese autor, a veces tenés esos textos de referencia, por ejemplo, pongo un caso, Pierre Vigan introducción al vocabulario histórico para abordar algunos de los conceptos estructurales de las ciencias sociales, es con quien uno dialoga, en el caso particular, y lo hago. No, lo cito textualmente, pero sí, bueno, y evitar y se pone en diálogo los conceptos con el autor de referencia. Esta es una escritura también, un tipo de citación indirecta. Digo, nosotros aquí, no sé si llegan a esta hora, seleccionamos en el libro 2 clasificaciones de cita. Esta de Moscacero que privilegia y nos pone a pensar entre lo repetitivo, parafrástico y propio, dice cómo lo repetitivo puede ser personal, etc. Y después la de Palmira Masi, que también está ahí, que tiene que ver con cómo construir el párrafo. Son dos maneras de abordarse distintas. La de resumen, ahí la usamos mucho, resumir una teoría, un paradigma. Lo que, bueno, ahí no, es que en este momento no importaba tanto la forma de citación, ¿no? No están las fechas, eso porque importaba más la construcción, pero ahí también va sobre la fecha, ¿no? Bueno, o bien, si yo digo que el movimiento constructivista que se apoyó básicamente en tres fundamentos, eso es una cita resumen, pero no hace falta poner fecha, porque se supone que es un discurso institucionalizado. Hay que usar ese discurso, espera que usemos ese discurso. Bueno, nosotros arrastraremos en un párrafo un paradigma, claro. Una teoría, una discusión, ¿no? En los años 60 la discusión, el uso de la nueva tecnología pasó por esto y esto. A veces puedo poner autores de la experiencia de la discusión. ¿Qué manera de llover, más o menos? Bueno, voy a pasar para cerrar las demás, sí, porque estas son otro tipo de citas las que él considera más personal. Las opiniones críticas. La única que me dejaría yo es como las notas a pie de página, que las hace ver como una escritura personal. El recurso de nota porque va especificando muchas operaciones intelectuales, sobre todo cuando no tengo mucho lugar. Expresión acuñada, por movimiento que rescató tal cosa, son como guiños de poder expandirlo. Y otro guiño del dominio del tema es la cita integrada. Cuando se usan todas las clases, en un par, todas las clases, la reproductiva, la parafrática y la personal. Por ejemplo, en esas experiencias personales no hay cuenta cómo sucesiones terapéuticas, mientras hablaba, dibujaba sin pausa como chico. Así redescubrió el lenguaje de la línea. Una persona, y se reencontró con la pintura y la imagen de una época en la que estaba demasiado colonizado. Comprendió que había un mundo que se conmovió. La combinación de citas es el estilo esperado, no todo el tiempo, porque permite aprovechar el espacio. Y aprovecha, permite la derechura. Permite, cuando ustedes tengan 15 páginas que hagan convertir en 8, no va a haber que cortarla. Va a haber que plegar. Y dos páginas se pueden plegar a través de los procesos. Medio página se puede plegar. En ese plegado no la van a hacer más joven, la van a hacer mucho más precisa, concisa y conceptual. Porque me gustó, si no se me hubiera ocurrido me gustar la valoración para investigar. ¿La qué? La teoría de la valoración para investigar. Ah. Está bueno. Bueno, finalizamos con otro, con la construcción de citas dentro del párrafo y otra perspectiva para ver el problema. Son técnicas que hay que recordarlas. Directo antepuesto. La importancia del directo antepuesto es el verbo que elegimos. Advirtió Borodino, el niño de recontextualización y de autoría puede estar en el verbo. Advirtió, destacó, definió. Polemizó, ayúdenme, estableció, provocó con, estableció, eviten usar el dice, que es el más pobre de internet. Claro. O el escribir, y como dijo, o bien como hizo el autor anterior, ¿no? La didáctica se entiende por uno. Claro. Pero bueno, sí, nosotros primero rescatamos las partes importantes, después le hacemos toda esta reelaboración. Yo tengo dos días, por lo menos. ¿Qué tenés? No, que tengo. El directo como el advierte. Advierte como. Claro. Sí, son distintas maneras de recordar. Cuidado. Como expresa Fulgar, imaginamos. Y después lo parafraseamos. Es decir, ahí es la bisagra entre la voz ajena y el de mí decir. Trato de recontextualizar eso al aparato conceptual. Una pregunta desde la ignorancia, digamos. Es decir, ¿alguien hay que poner punto seguido? ¿No se puede poner coma? ¿Por qué se corta la frase ahí? ¿Por qué hay un punto? No sé, ¿y por qué no pondrías por coma? ¿Por qué? Yo no veo nada. No, no, no, no, no, la idea, no, la misma idea. Poner a los ponemos público. No sé dónde está. Igual cada pregunta que dicen es para bajar una técnica. Pero le contesto técnicamente. Recordemos para qué sirve la cima de puntuación. La coma enumera o aclara. Si yo pongo una coma aquí, pero gracias Graciela, porque si pongo una coma aquí, estoy enumerando cuando en realidad. Reformula. La intención es aclaratoria, pero es que me para plantear y proponer otra idea. Que me lees decir. Sí. Igual, lingüísticamente, sí. Poner podría poner punto y coma. Sí. Porque punto y coma es pariente del punto y seguido. Que es cuando hay dos ideas separadas. Yo entiendo Brasil lo que decís. Él es decir, parecería que es una aclaración de coma, pero aquí está proponiendo que es decir que lo vivido en el pasado, podría venir un punto y coma, que además un bloque de luego queda. Igualmente algo que a mí me resulta, o sea que por ahí no usamos tanto y que hay que usarlo más es punto y seguido. Claro. Porque lo, las oraciones, que a veces son muy aclaradas y extremadamente largas, son esto tiene que ver con la próxima revisión, los textos de ideas, los textos de relaciones. Falta un comentario. Esto sí no es puntuación. Porque está faltando con el muro. Dos puntos. Ayúdense con el dos puntos. Claro. Pero después ya, a lo mejor el registro lo necesita también. Es más que nada por... Ah, sí. Es más que nada para ayudar a los colitos. Bueno, ahí van a encontrar, entonces me preguntaban, ahora Gaby, ¿quieren que comente dónde están las materiales? Para que vean los ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿El cantante? Sí, porque era, si era. Ey, ya que después me están preguntando. Era propio de las redes. Escuché por me están preguntando. Pues. Era propio de las redes. Gracias, Elena. Gracias. Charla de una. Muchísimas gracias, Gabriela. Sabíamos que iba a ser lo que me proponía. La verdad es que sí. No, yo lo que le digo es que en realidad tengo la sensación de que todo el tiempo estamos hablando más allá del escrito, de nuestro trabajo y de otras cosas. Y es como que hablar del escrito significa transformar nuestra práctica. Y yo veo esto. Cuando vos te activas en un texto, lo que hace es que no estamos acostumbrados, que no lo estamos haciendo. Y por eso nos cuesta tanto. ¿Está claro? Ahora no, porque pensé lo que me decía a los que te decía yo de que tomé un programa modélico. No es porque sea lo mismo, pero ni siquiera es de lo mismo. Pero sí he visto, todas las partes imprimitadas, ¿viste? Y que todo remite a la misma idea. Me encanta que no la vea.